eres otra vez. Carita bonita, carita bonita, carita bonita eres tú. Dame tu sonrisa dulce, no me hagas sufrir más. Ay, carita bonita. A mi lado, tu belleza me sacude y te sigo, soy la sombra de tu cuerpo.